con Move Your Feet en Mañanas de la X-103.9. Hay más noticias de música, Tool. Hay noticias no muy buenas de Tool, pero yo les advertí. Se los dije. Yo se los dije, ustedes no me creen. Ustedes creen que yo es por hacerles mal ambiente y esas cosas. Pero yo se los he... Uh-huh. Cuando yo les digo una cosa, no es por... Porque, por molestar. Sí, no, exacto, no es por indignarlos, no es por generarles... Te has sentido con The National siendo feo, sin necesidad. ¿Tú crees? Sí. No, pero ahora es distinto, Dayana, porque es que a mí The National no me gusta. ¿Y Tool? A mí Tool me parece chévere. Okay. A Perfect Circle. También. No, a mí... Yo me he oído todos los discos de Tool. Ahora, experiencias, espirales. Sí, he escuchado. O sea, el Undertow es un disco muy importante en mi adolescencia. Bueno. Pero los he visto en vivo y son muy regulares. No son tan chéveres. Fin. Es lo único que tengo que decir. Prepárense, porque ese show no es chévere. Es raro, es distinto. No. Tal vez. No es raro, no es distinto, bien. Es maluco. ¿Qué pasó? Ellos organizaron un festival en República Dominicana. Ajá. En las playas de Punta Cana. Sí. Prometían una experiencia única. Y el problema es cuando salen. Ajá. No les gustó a las personas que fueron. Se sintieron decepcionados por la falta de variedad en el set list. Ellos tenían dos fechas seguidas. Cantaron idéntico todo. Dos canciones que dura cada una media hora. En la playa Punta Cana, playa sí, Tool. En Punta Cana uno viendo a Tool. No, pues con razón. Ahí sí que me pongan todo el capo que quieran, hermano. Era carísima la entrada, pues festival. Y la ubicación les gustó. La ubicación tropical era como, ¿qué estamos haciendo acá? Claro. Hizo que muchos asistentes se sintieran aún más frustrados, especialmente cuando la repetición de las canciones se hizo evidente. Cantaron las mismas cuatro canciones. Cantaron Fear Inoculum, que dura efectivamente 10 minutos. Claro. Rosetta Stone, que no sé, esa no la tengo en el radar. Neuma, que también es larga. Y Jambi, que también es larguísima. Ahora a mí me ponen Jambi y yo ya digo, ¡ah, qué concierto tan increíble! Y ojalá suene chévere. No, y dos veces. Todo. ¿Sabes? Es como la Avenida Bendita del Buki. Si él canta dos veces la Avenida Bendita, yo soy feliz. Así pasa con Tool. La cuestión es que están tan molestos que hay un abogado que está evaluando la viabilidad de presentar una demanda colectiva contra Tool por no cumplir con las promesas hechas en relación con el festival. Ellos no son chéveres en vivo. Lo único que les digo. ¿Pero por qué? Porque el evento... acá ellos habían asegurado que cada fecha era distinta a la otra, que iba a tener más variedad. No, y el espectáculo es maluco. ¿Pero por qué? Es aburrido, no pasa nada. Es aburrido. No es para todo el mundo, sí. No, ¿y sabes qué pasa? Él es raro. Entonces, él en el Coachella del 2006, él se escondió. Él nunca salió al frente. Él cantaba detrás, al lado, como Edson Velandia. Yo los vi... Es básicamente... Maynard James Keenan es el Edson Velandia de la música estadounidense. No, Maynard, el cantante de Tool, es un man... Raro. Sí, y la banda es una banda muy rara. O sea, Danny Carey, Dios lo bendiga, es un tipo complicado. Es música rara, es música muy rara. Yo, repito, si usted va en un avión y le gusta el rock progresivo y tiene unos buenos audífonos de cancelación, sí, y se quiere desconectar, sí, y quiere bajar la tensión que viene con la llegada al aeropuerto, la chequeo de maletas, aduanas y toda la vuelta, usted se pone los audífonos, se sienta, arranca a carretear el avión, despega el avión y usted está oyendo Fear Inoculum. Chévere. La experiencia es una berraquera experiencia. O manejando con un buen pero sonido. Esa vaina uno ahí, si viendo a este no man por allá, para en una esquina, o sea, por allá para en una esquina cantando, Maynard se para en una esquina y canta dándole la espalda al público, y es como, man, vinimos a verte. Hizo eso, me encuachela. No, se escondió toda la presentación. Vinimos a verte. La gente así da. es como, no le hagas eso al público, total. O sea, no. O sea, entiendo que no seas el más típico y Sí, no tiene que ser pues Fate, pero sí, no, sí, entiendo que no seas capo. Exacto. Entiendo. Que te mueras de la balada y le cantes a la gente. Sí, entiendo. Ustedes manejan unos nombres muy raros entre artistas. Entiendo que no seas BL. No Belecito. Más. Uf, no Belecito. Más con esa persona en esta mesa. Sí, entiendo que tu música requiera cabeza y cacumen y toda y esta vuelta mística. Y está bien. Pero no. Pues sí. Pagamos por venir a verte a Santiago claro. de Chile. Queremos verte acá al frente porque tenemos la expectativa, porque no te vimos. Yo tenía 16 años cuando salió el Undertow, Diana. ¿Tú llegaste a esa edad? Yo llegué tardísimo. ¿Tú no, alcanzaste a mí me tocó, a mí me tocó Tool cuando lanzaron Prison Sex Is Over. Ah, pero que esto bien. Era como... Sí. Este man diciendo esas cosas y el otro haciendo todo animado, estas críticas al abuso infantil y al abuso sexual, o sea, eran videos súper, no decía, no, esto, pero uno a los 16 años no lo dejaban salir ni a la esquina cuando uno decía, quiero ir a un concierto a los 16, era inconcebible en 1993, 1992, sí. Dice uno, bueno, ya tiene uno plata, es adulto, puede. Dice, puede dice ir. Voy a comprarme un pasaje para ir a, va a tocar Tool o a Perfect Circle en el Parque O'Higgins en Chile, voy a ir a ver a estos manes. Y no sale. ¿Y no sale? No, además que acuérdate que tienen esa restricción también de celulares, que si tú llegas a sacar el celular por equivocación, te echan. No, te respeto lo del celular. No te saco el celular, pero párate aquí al frente mío que quiero ver al tipo que me cantaba Prison Sex. ¿Vamos a poner a través de un video musical? Quiero... No, vamos a poner Jambi. Ay, pero quiero ver el público bogotano, ¿sí? Sobre todo el picnic. Yo creo que yo le creo mucho. Eso, ¿sabes por qué le creo eso? Mucho porque siento que hay metaleros de corazón que van a ir solamente a ver a tú. Sí, sí, sí. Claro. Y les tengo otra. Señor, no, dije que va a ser una gran presentación. Va a ser una pésima presentación. Va a ser horrible, pero la gente va a decir que fue lo mejor del festival. Vamos, mi gente. Porque llevaban 35 años esperando a este claro. man. Sí, claro. Ahora, yo respeto a Maynard. A mí Maynard me parece un tipo brillante. Me encanta oírlo hablar en podcasts. Hace dos semanas te conté que estuvo hablando con Rick Beato. Estuvo conversando con Beato. Cada que Maynard habla en algún medio, Joe Rogan, Mark Maron, Rick Beato, donde esté, yo voy a ver a Maynard, porque es que Maynard es... No, sí entiendo. No, entiendo. Ah, la verdad sí entiendo. Pero uno dice, pero pues muestra la jetica, papito. ¿No? Bueno, esperemos a ver. Demandados los Tool. Parece que van a hacer demanda colectiva por eso. Bueno, demandados los Tool porque no hicieron un buen show en Punta Cana, en República Dominicana, este fin de semana en un festival que ellos mismos armaron. Estas son Mañanas de la X. Daryl Hall y John Oates peleadísimos por siempre, ya nada que hacer, ellos... ¡Qué increíble! Mal esa relación, y esta es una de esas canciones que en una era digital que parece abandonar el rock clásico, sigue teniendo un impacto muy positivo en la gente joven. Mira, qué curiosa, esa sí nunca la hubiera puesto por ahí. You'll Make My Dreams Come True ocupa sí. un lugar importante entre los millennials y la generación Z. ¿Y por qué sería? Por el cine. El cine es una razón. La otra razón es que Daryl Hall hizo una tarea, sobre todo para millennials, muy chévere en 2007. Fue de los primeros en hacer un show musical en YouTube. Ah, yeah. Ok. Entiendo, claro. Entonces, él tenía un programa que se llamaba En Vivo desde la Casa de Daryl. Ok. Y el man invitaba a músicos importantes, reconocidos, a que fueran a la casa y tocaran un clásico de ellos. De los Holanos. En el sótano. Ah, entonces, bueno. El trabajo de mercadeo que le hicieron a eso fue muy chévere porque, pues, producto, era un era una producción televisiva muy pro en ese momento, y venía acompañada de una, me acuerdo que era una newsletter. Entonces usted, y no recuerdo cómo promovieron eso. Yo llegué a Daryl's House como en el 2011, 2012, probablemente fue a través de Twitter que alcancé a ver alguna cosa, no recuerdo quién fue que tuvieron de invitado que me atrapó. Y entonces usted, para poder acceder a ese contenido originalmente, tenía que suscribirse a la, tenía que inscribirse a la carta. Usted mandaba su correo electrónico. Eso tuvo un impacto muy grande en esa generación de esa época, entre los 25 y los 34. Claro. Los y consumía YouTube. Estaban metidos ahí. Estaban consumiendo YouTube. Entonces, les refrescó muchísimo el público. Y en 2024, la canción llegó al US Spotify 200 y se ha mantenido ahí. ¿Ah, sigue siendo una de esas canciones favoritas por la gente joven que tiene como 30, 40 años? Está bien, mejor que no se muera esa canción. Quiero contarles algo, Camila, ya que estás aquí, quería contarte algo. Pero estoy también, haciendo un ejercicio de reflexión y de catarsis, porque no es fácil perder. No. Y perdí. Claro. Estábamos todos comiendo queso pera del Vecchio. Deli. Entonces lo destapé, yo dije, ah, bueno, me voy a comer normal. Entonces empecé a morderlo y me miraron como, ¿qué está haciendo? Los vi, estaban deshilachando el queso. Claro. Y yo, ay, ¿qué están haciendo? Y ellos, no, ¿qué está haciendo usted? Y yo, no, apostemos cómo se come realmente. Claro. Y perdí la apuesta porque se come deshilachado. Entonces, me gusta hacer este ejercicio de reflexión. Claro. Igual, ser original tiene muchas formas. Como, me encantaría saber cómo los oyentes se comen sus quesitos del Vecchio, para que, pues, no sentirme sola también. Cuéntenos. Gracias. En arroba la X más música, ¿vamos con dedicatorias o no? Vamos con un cumpleaños. Ah, cumpleaños. Ay, ¿quién está cumpliendo años? Jack Harlow. Ah, ok. Momento, está cumpliendo Jack Harlow. ¿Cuántos años? ¿32? Nació un día como hoy, en 1998. Rápido, matemáticas. 26. Ay, ¿le no pegué? No, sí. 32 años. 98 no, no puede ser. ¿27? ¿Quién está más cerca? Qué mala matemática todos. ¿Quién está más cerca? Somos comunicadores, ¿no? 27 años. Muy bien. Es chiquito. Yo pensé que era más grande. No, este es un pollo. Bueno, sí. Y tiene una gran canción. Aquí está First Class en Mañanas de la X, Jack Harlow. I've been a daughter, sexing a... en ford.com/ofertas. ¿Cuántas veces al día sonríen ustedes? Todo el tiempo. ¿Ah, sí? Yo soy muy risa fácil. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cierto? Yo también, sí. Sí, tú. No, no sabría cuántas, pero ¿como muchas una? Mentira, de luego también es risa fácil. Sí, sí, es risa fácil con crímenes. Sí. Seguidor de cuentas de gore. En y X. Sonríe. ¿De verdad? Pues bueno, cada cual sonríe como quiera, ¿no? Claro, un poco. Yo creo que acá todos somos fáciles. Sí. Un estudio reciente ha revelado que los bebés sonríen 200 veces al día, promedio. Y por todo, porque ven un lunar. Claro. Ah, claro, están súper estimulados. Las drogas completamente. Yo creo que la leche materna... ¿Tiene droguita? Es claro. No, claro que no. ¿Cómo es que se llama calostro? No, pero no hay por qué. La gente está desayunando hasta ahora. Sí, pero es que así se llama. No, Dayana, no había necesidad. Pero es verdad, hay que decirle las cosas por su... La mujer adulta promedio sonríe 62 veces diarias. Ay, muy poquito. Comparado ¿en con serio? ¿Tampoco? Sí. Eso es lo que dice un estudio reciente que pero hizo que una un reconocimiento facial y... 62 veces. La mujer adulta promedio sonríe 62 veces al día. El hombre adulto promedio sonríe 8 veces diarias. No, ¿8? Te puedo creer. Que no, es qué diferencia. Sí, somos. Algunos de los factores en estas diferencias incluyen las expectativas sociales, ¿no? Okay. Se espera que los hombres no sonriamos. Ay, no. La sociedad espera que los hombres nos veamos serios. Serios, claro. Un hombre que sonríe todo el tiempo no es tomado en serio por la sociedad. No, ¿sí? Claro. A mí me parece encantador completamente. O sea, si superan lo que hace. Pues un hombre sonrisa. Que sonríe. Pues si es Henry Cavill, me imagino que sí. Claro. Pero. No, ustedes sonríen y es chévere. Es lindo. Sí, pero ese es el yugo, ¿no? Es como sí. No puede llorar los hombres tampoco. Sí, no pueden sonreír tampoco. Exacto. Sí, porque yo creo que estar conectado un poco con esta idea de que una persona que sonríe todo el tiempo no se está tomando en serio la vida y por lo tanto un hombre no puede proveer para su familia. Ay, qué increíble, eso me parece. Esa es como la la conexión que se hace. Entonces dice, este tan chistosito. ¿Este qué? ¿Usted no hace sino reír o qué? Es como, es un poco eso, entonces. Allá produzca, no sonríe. Claro, claro, seriedad, sí. Claro. No lo puedo creer. Que además porque la sonrisa también puede ser, pues incluso en las mujeres, tomado como coqueteo, ¿no? Si un hombre estuviera sonriendo todo el tiempo ya sería raro. Las mujeres tienen por lo general más control sobre sus expresiones faciales. Claro que sí. Tienen más control, tú no. No, me regañó ayer, Alejandro. Tú definitivamente no, Dayana, tú no tienes control. Mejor deje de hacer esas caras y yo pues que no puedo disimular. Dayana habla con la cara, sí. Sí. Ahora, a las mujeres se les pide que muestren sus... ¿qué? ¿Emociones? Emociones. Oh, sí, totalmente, totalmente. Es todo lo opuesto claro. a los hombres, y esto resulta... ¿Han conseguido cosas por sonreír? Sí, eso iba a decir. Es que creo que trae un gran beneficio en las mujeres. Pues en todo el mundo, creería yo. Pero una sonrisa consigue cosas. Uno pidiendo un favor sonriendo lo logra mejor. ¿En serio? Sí. Sí. Completamente. Sí, sí. Incluso cuando, no sé, cuando vas a Catastro o alguna cosa así. Claro. Hola, tú me haces un favor. ¿Sí? Es que se me cayó el CADE y no puedo sacar, ¿me ayudas? Total. Totalmente. Que uno llegar histérico. Yo he tenido mucho contacto con notarías y procesos judiciales. Entonces no hay nada. Si uno esté muy de mal genio, de verdad, que uno está que se come, uno llega donde la señorita. Ya no lo atienden como uno llega. Exacto. ¿Así? Migración también, sonrisa migratoria. Pero cuando la sonrisa es así, como espontánea y natural y real. Cuando tienen sonrisas reales, por ejemplo, la sonrisa de Camila es real, la tuya es real. Yo no soy capaz, yo llego a un lugar... Se te pone incómoda la cara. Qué pecado. Se te pone incómoda. Sonrisa fingida. Uno se da cuenta de las fotos cuando hay sonrisas fingidas. ¿Sabes? Es complicado. Fingir una sonrisa es mucho peor que hacer mala cara, pienso yo. Sí, totalmente. Pero bueno, ese es el estudio. Ya sabes, la idea es que hoy a las 8:42... Sonría. Smile more. Poquito. Por favor. Intente sonreír un poco más y así sea hombre y se exija que no sonría tanto. Hágalo también, que puede funcionar. Estas son mañanas de la X103.9. Ahí están los Kings of Leon con Red Morning Light en Mañanas X. En Cruz Verde, los Hot Days están que arden. Aprovecha hasta un 30% de descuento en categorías de dermocosmética, gástricas, cuidado personal y dermatología. Válido del 11 al 17 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Tenemos dedicatorias a través de la X más música y aparece Ismael Seller diciendo When a man loves a woman. When a man loves a woman, original de Percy Sledge, una canción para dedicar por parte de Nelson a alguien. Fue la última canción que dedicó. Hablemos de bloqueadas. A mí me encanta. Hemos de bloquear. No, entramos en esto porque nos dimos cuenta no, que no, alguien... No. Ah, ¿no? Alguien. Pensamos que alguien había bloqueado, pero a la final nos dimos cuenta que no. Eliminó fue redes. Bueno. Que también puede pasar. En todo caso, ¿cómo se sienten ustedes después? ¿Se han dado cuenta de que los bloquean de redes? ¿Tú te has dado cuenta, Camila? Sí, pero ¿saben por qué? Porque a veces uno tiene sospechas, ¿no? Como que de pronto una relación no está como muy bien. Y yo me meto, o sea, yo soy un poquito medio psycho, me acabo de dar cuenta. Yo me meto a la conversación, subo hasta la primera palabra. Está y loca. Ahí dice si me sigue, como que si me follow back o no. ¿Ahí dice? Sí, arriba, sí. Te aparece al inicio. Y es como que cuando uno se da cuenta que ya no, es duro. Pero ahora, la bloqueada. La canción. La bloqueada sí, ya sí. Es como algo muy personal, o sea... A mí ya me parece que es otra cosa, o sea, ya es un poco de odio. Pero ¿por qué se sienten mal? Yo me siento mal porque cuando entro y veo que esa persona me bloqueó, no importa, digo, soy una mala persona. Exactamente. Me siento mal, soy un ¿será? Soy un mal ser humano. Yo, en cambio, mi parte maquiavélica dice, soy todavía tan importante para este ser que me tiene que bloquear. Sabes que no puede todavía vivir su vida sin tenerme de referente. Entonces, a mí la verdad no. Pues que no me ha pasado así tampoco una persona con nadie. Exacto, es que no me ha pasado. Exacto, es que no te ha pasado con una persona que signifique algo para exacto. ti. Porque cuando la persona significa algo para ti, entras y te das cuenta que te bloquea. Muy duro. Sí. Ouch. Sí, duele. Sí, completa. Además, como que te trata un poco como de chismoso, ¿no? Como ya no te voy a dejar ver absolutamente nada de mi está vida, bien. Me desaparezco. No, y en realidad, por ejemplo, cuando es una persona que significa algo para ti, te sí, bloquea lo bro. Que piensas, no es, significó algo para esta persona, porque tú sabes que esa persona en algún momento como que dijo... No quiero saber más de esta persona. Chao. Pero eso es muy doloroso. Claro, y no quiero saber más de esta persona. Y ya, y sigue con su vida. O sea, no es como que lo que dice Dayana. ¡Ay, es fantástico! No, y sigue con su vida. No, sigue con su vida, pero no... Es decir, dejas de significar sí. eso que significabas para esa persona en redes mueres sociales. Mueres digitalmente, ya. Mueres para esa persona. Sí, sí, sí. Sí aunque sí, eso sí. sea bueno terapéuticamente. Claro, o sea, el contacto cero eliminado, o sea, eso está bien para uno, pero cuando uno es bloqueado es como... Sí, en serio, uno, ya dice, no te uno dice... Bueno, no, yo digo ¿qué hice? ¿Qué dije mal? ¿Cuál es la cosa? Aunque en estos días yo publiqué mi meme rabón de la semana. ¿Cuál fue? Diciendo como... Porque hay gente que me escribe y me dice... Ya no te voy a escuchar más. ya no me interesas. Ya me decepcionaste, Alejandro Marín. A lo que yo contestaría... Me lo pierdo sin falta, te puedo decir. Yo digo, exacto, es que así es chévere. Claro. Sí y no. Pues, digamos... hay rabón. Ya, sí. A los 50 años de edad, a los 48 años de edad, yo puedo decir... Me tienes sin cuidado que no, sí. que no me dejes de que me dejes de seguir sí. o que me bloquees en redes si eres un oyente a quien no conozco. Y entiendo también que mucha gente desarrolla esta relación parasocial con uno, como que creen que todo lo que uno, ¿no? Como que te lo quita. Sí, total. Claro. No es de ellos. De tu vida. Sí, sí, somos sí. amigos, porque sí. yo sé que ella le gustan los gatos y tiene tres. Es mi amiga. No. Literalmente. No. No sí. pasa. Bueno, a mí sí me encanta. ¿Y de la silenciada qué opinamos? Esa es chévere, porque a mí me parece buena. Es sana, la silenciada. Pero eso es más como, no te quiero ver, pero no quiero que sepas. Claro, pero no quiero armar como un deal de esto. No creas, porque yo tengo gente que quiero mucho silenciada. Porque no soporta sus historias. Entiendo, ¿o por qué? La fase entiendo. Política de esas personas, los amo como seres humanos, como amigos, pero empiezan a hablar de política y es como, ay, amigo, te quiero, pero te sí. silencio. Yo, en cambio, soporto todo ese... Si usted no silencia a nadie. ¿Lo cercano. Político también? Yo, todo. No, él no consume todo. Sí, Alejandro no silencio de Instagram a nosotros. Todo el amor. Yo a todos ustedes los tengo en mis globitos. A todos, y todos los veo. Globitos. No, hubo una época en que dije, sí. no es sano para mí ver a mis compañeros de trabajo en su modo virtual, porque en muchas ocasiones... Son rabones. Hacían cosas que podían afectar el trabajo. ¿Cómo qué? No sé, como por ejemplo cuando Flanagan se lanzó contra Petrosky. Claro, cuando, claro. Contra el presidente Petro. Gustavo Petro. O cuando, o por ejemplo, cuando Sebastián en redes sociales y esa fue, confundió, eso fue un segundo cuando Sebastián en redes sociales confundió su Twitter con la cuenta de la emisora y le echó la madre al entonces candidato Gustavo Petro. Y era, claro, y entra claro, uno claro. Y ve le da un eso, paro cardíaco. Ahora, yo también he pecado por posiciones políticas que afectan a la radio, que afectan a la emisora. Como, ¿se acuerda con las cuñas del metro? Del metro, eso fue. Uno siente vacío en el estómago. Ay, Dios santo, yo no sé cómo me salvé de esa, gracias a Pablo Lindo. Bendito sea el nombre de Dios. No, entonces hubo una época en que dije, bueno, no, definitivamente hay que cuidar lo que uno dice en redes, porque somos figuras públicas, porque tenemos estas vueltas. La responsabilidad. Pero también, no sé, daba vergüenza. Prender el Instagram Live y ver a un compañero de trabajo navegando por el río Guatapurí. Yo. Con una botella. Sí, cuando hacía lives. Borracho. Ay, pero espectacular contenido. No, ¿cómo que espectacular? Eso fue parte de una crisis, mi crisis de 30, que se la pateó estos dos personajes. No fomente el... Por favor, los lives. Borracho, no fomenten. Entonces hubo un momento en que dije, no quiero saber porque... ¿Qué necesidad? Lo que no se sabe no se sufre. Exacto, ya. Porque la ignorancia es felicidad. Entonces tuve silenciamiento colectivo, pero después dije... ¿Por qué? Ellos ya son grandes. Si me toca. No, sí. Pero ya no somos así. No. Yo comparto muchos animalitos y cosas lindas, sí. Bonitas. Y los que no hacen close friends, que también ya hay otras nuevas posibilidades también. ¿Ustedes manejan el close friends? Yo no lo uso casi. Yo no tampoco. Soy transparente. Yo sí lo uso para esa brecha, ¿no? Esa brecha que es solo algunos amigos y demás, pero sí. Y bloqueo a todo el hero que aparezca, bloqueado. Okay. Fantástico. Así bueno, métenos a tus close friends. Ya, haré lives. Mañana será la X, hablando de bloqueos en Instagram, bloqueo, y bloqueo. Close friends, y bloqueo. Mañana será la X.